Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad, por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Muy apreciado oyente, el tema que vamos a tratar hoy es el tormento de la soledad. La soledad ha sido definida por Wayne Wayton, famoso psicólogo, como una emoción desagradable causada por la falta de satisfacción con la propia red de relaciones interpersonales, que va acompañada generalmente de un deseo de mayor intimidad con otras personas. Junto con el estrés, la soledad ha sido llamada la epidemia del siglo XX y probablemente seguirá siendo una epidemia cada vez más extendida en nuestro siglo XXI. Con razón, el gran escritor y poeta francés Paul Claudel afirmó: "Nunca han sido los hombres tan solitarios, ni han estado tan solos como en estos tiempos." Apreciado amigo, amiga, ¿tú también has experimentado alguna vez esa desagradable emoción que llamamos la soledad? Muchas veces, casi siempre, no te extrañes ni vayas a creer que eres un bicho raro. Simplemente eres un ser humano. En una encuesta sobre la amistad, Parley y sus colaboradores encontraron que el 67% de los interrogados contestaban que se habían sentido solos algunas veces o con frecuencia, 67%. Permíteme confesarte una experiencia personal. Tal vez nunca me he sentido tan solo como cierta tarde fría de invierno, cuando estuve esperando durante hora y media a unos amigos en una esquina de la concurridísima Quinta Avenida en Nueva York. Pasaba toda clase de gente, miles y miles de personas, ensimismadas en sus propias preocupaciones, tristezas, planes, ambiciones, sin reparar en nadie. Muchos con cara triste, ajada, desilusionados, tal vez pensando en un suicidio. Cada uno absorto y herméticamente encerrado en su propio mundo. Pensé que si alguien llegara a desmayarse o a sufrir un infarto cardíaco, a nadie le importaría un bledo y quizás moriría completamente solo. Es un hecho patente y paradójico que el fenómeno de la soledad se ha incrementado tremendamente en la era moderna, que es el siglo de las comunicaciones, en el cual la palabra solidaridad está de moda. Nuestro milenio es el reino del internet, del correo electrónico, de la radio, la televisión, el teléfono celular, el fax, el radar y otros mil inventos maravillosos en el área de las comunicaciones. Y sin embargo, el hombre moderno nace solo, vive solo y muere solo. Ya no nace en su casa, sino en la impersonalidad de una clínica u hospital. Crece en un hogar donde a muchos padres y madres el trabajo no les deja tiempo para estar con sus hijos, ni para acariciarlos, ni para educarlos, mucho menos para jugar con ellos. La adolescencia es una etapa de la vida en que la soledad golpea inmisericordiamente al joven o a la joven, desorientados entre el mundo de la niñez que ya han abandonado y el de la edad adulta al cual no han llegado todavía y que con frecuencia no los comprende o los rechaza. Comprendemos más fácilmente que la persona soltera se sienta sola porque todavía no ha encontrado esa otra persona ideal que llene su vida de amor y de ternura. Pero ¿cuántas personas casadas o unidas en unión libre viven completamente solitarias, aunque habiten en la misma casa, coman en la misma mesa y duerman en la misma cama? El adulto pasa la mayor parte de su vida medio asfixiado entre tanta gente, pero solo y tiritando de frío en su helado corazón. Muchísimos ancianos viven terriblemente solos, olvidados, amargados y cada día con más frecuencia arrinconados en una casa en donde ya no estorben a las generaciones más jóvenes, una casa de reposo. Y finalmente, una realidad terrible, aún rodeados de muchos seres queridos en nuestro lecho de moribundos, todos tendremos que dar completamente solos el paso hacia la eternidad, la muerte. Y encontramos no solo individuos, sino también grupos enteros de personas como los enfermos, los ancianos o jubilados, muchos desempleados, muchos mendigos, que pasan su vida radicalmente solos y muchas veces marginados, despreciados, aislados dentro de la sociedad. Esta soledad del hombre en la era postindustrial movió al psicólogo David Risman a escribir un libro clásico titulado La muchedumbre solitaria, La muchedumbre solitaria, en el cual estudia científicamente este fenómeno de la soledad en nuestro siglo, cuando vivimos rodeados y codeándonos con millones de personas. Otro libro de actualidad habla de la sociedad solitaria y describe el hecho de que la comunicación a un nivel personal se ha vuelto muy difícil debido al fenómeno de la urbanización, la movilidad, el vértigo y el riesgo en la sociedad moderna. Aún las personas con quienes a diario hablamos nos resultan extrañas y desconocidas. El portero, la cajera del almacén o del banco, el conductor del bus o del taxi, la empleada que sirve los tintos en la oficina, las personas con quienes nos encontramos todos los días al tomar el bus en el mismo paradero, y no se diga el policía o el soldado que están sirviendo a la patria y arriesgando su vida para defender la nuestra. A estos desconocidos, con quien nos vemos todos los días, los ha llamado el psicólogo social Stanley Milgram los familiares extraños. Familiares extraños. Dice así: durante años he estado tomando el tren suburbano para ir a trabajar. Noté que había personas en mi estación a las cuales yo venía viendo por muchos años, pero sin dirigirles la palabra. Gente de la cual llegué a pensar que eran mis familiares extraños. Encontraba yo una especial tensión en tal situación. Entre los dos se había creado una barrera nada fácil de romper. Este tipo de soledad y aislamiento es profundamente doloroso y terriblemente amenazador. Lo sufre con dolores desgarradores la persona que no se siente apreciada ni aceptada por nadie, la persona que carece de todo apoyo en su vida, la persona a quien nadie ama, nadie la tiene en cuenta. Si hoy desapareciera del mundo, nadie la lloraría ni la recordaría. A nadie le interesa si sufre con amargas tristezas o si sonríe en momentos de fugaz alegría. Es uno de los grandes temores que nos atormentan en el fondo del alma, la soledad, sobre todo cuando no es transitoria u ocasional, sino que se convierte en un verdugo crónico y permanente, casi como en un rasgo de la propia personalidad. Remedios para la soledad. ¿Hay algún remedio para curar este mal y este tormento de la soledad? La persona aislada y solitaria busca desesperadamente una salida a la mazmorra oscura en que se encuentra encerrada. Ansía un rayo de luz que ilumine su noche tenebrosa. Pero distingamos con mucha claridad: hay remedios patógenos, enfermizos, perjudiciales, hay medicinas provechosas que realmente pueden aliviar o curar la soledad. Hablemos primero de los remedios patógenos que engendran peores males de los que tratan de curar. Cuidado con buscar falsas salidas que conducen a despeñaderos peores y más peligrosos, como serían el abuso del alcohol, la promiscuidad sexual, las drogas alucinógenas. Tales remedios son peores que la enfermedad. Otras personas apelan a mecanismos defensivos de escape. Huyen obsesivamente del aislamiento hacia el ruido, para no sentirse apartados de los demás, pero sobre todo para escapar de sí mismos y de su propia conciencia. Se sumergen hasta asfixiarse en la parranda, la discoteca, el prostíbulo. ¿Cuánta gente necesita tener la radio y el televisor permanentemente encendidos casi las 24 horas del día y de la noche, y no reserva ni 5 minutos para reflexionar, para leer, para orar a solas? El hombre moderno siente pavor a estar a solas para enfrentarse consigo mismo, como lo hace notar el Premio Nobel de Medicina 1973, Konrad Lorenz, al hablar sobre las perniciosas secuelas de la prisa, o quizás engendradas por la prisa y el miedo. Dice así Konrad Lorenz: con temeroso empeño procura soslayar toda posibilidad de meditar sobre sí mismo y hacer examen de conciencia, como si temiera que la reflexión se enfrentara con un terrible autorretrato. La manía generalizada de escuchar y de producir ruido no tiene explicación alguna, salvo la de que por una razón u otra el mundo ha ensordecido. Hasta aquí el autor. Cada vez es más frecuente la enfermedad que los psicólogos están llamando hoy la adicción al trabajo. En inglés usan la palabra workaholism, así como hay alcoholismo, adicción a las drogas, adicción al café, adicción al tabaco. También puede haber adicción al trabajo. Todo extremo es vicioso. Así como son de perjudiciales la vagancia, la pereza, la desocupación, no menos dañosa para la salud física y psicológica es la obsesión por el trabajo, que no deja ni un momento para descansar, ni menos para estar a solas consigo mismo, y muchísimo menos para tratar con Dios. Las medicinas provechosas. Apreciado oyente, aprende a manejar tu soledad de una manera saludable, provechosa. Busca unos ratos de calma y silencio cada día. Encuentra un lugar en donde puedas guardar unos minutos de silencio. En el silencio encontrarás recursos que revitalicen tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Reserva algún ratico diariamente para estar a solas con tu conciencia y con Dios. Lectura, reflexión, contemplación de la naturaleza, meditación, oración. Busca sinceramente el aprecio, el afecto y el amor en las personas de tu familia. Pero para recibir esas caricias reconfortantes, también tú tienes que mostrar aprecio, afecto y amor a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres, a tus familiares. Cultiva las amistades que puedan ennoblecer tu alma y darle sentido a tu vida. Sé un buen compañero en tu oficina y en tu lugar de trabajo. Si tú les prestas verdadera compañía a tus compañeros, a tus subordinados y aun a tus jefes, también ellos podrán servirte de compañía sana, agradable y elevadora. Muy importante, busca sinceramente a Dios, el único ser capaz de llenar plenamente tu necesidad de compañía y calmar totalmente tus sentimientos de soledad. Jesús, que había sentido la compañía reconfortante de su Padre del Cielo, hasta afirmar claramente, no estoy solo, pues el Padre está conmigo. Pues bien, ese mismo Señor pasó por momentos de terrible soledad en el huerto de Getsemaní y en el patíbulo de la cruz. Su oración y sus gritos de angustia en tales momentos son desgarradores. Padre, para ti todo es posible. Líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús es tu modelo y tu consuelo en los momentos de soledad. Finalmente, busca consuelo y compañía en esa mujer incomparable que pasó por soledades tremendas, especialmente al ver morir y después de ver morir a su hijo como un criminal clavado en una cruz. María Santísima, la Virgen de la Soledad, ella puede ser tu mejor consuelo en los momentos o crisis de soledad. Ella es por excelencia la consoladora de los afligidos. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Esa Madre, Virgen de la Ternura, consoladora de los afligidos y compañera en nuestras soledades, vamos a dirigirle una bella oración. Tú eres, María, la experiencia más bella del Evangelio. En ti, Dios se ha hecho noticia buena para el hombre. Eres como la luz del alba que abre camino al sol. Eres esa estrella matutina que anuncia el día. Eres la mujer creyente que acoja y guarda la palabra. La mujer joven que entra en el plan de Dios, libre y gozosa. Eres estilo de vida nuevo y fascinante en la historia. Eres María, la Virgen bella y fecunda de Nazaret. Mi corazón se alegra ante tu presencia luminosa. Mi corazón busca en el tuyo un camino de verdad. Mi corazón se abre a tu vida limpia y profunda. Mi corazón busca en tus ojos un camino de libertad. Me siento feliz porque eres madre y eres virgen. Me siento feliz porque eres como un lago profundo de paz. Me siento feliz porque eres limpia como la luz de las estrellas. Me siento feliz porque eres libre como agua de manantial. Eres joven María cuando revolucionaste la historia. Eras joven cuando Dios de puntillas llamó a tu puerta. Eras joven cuando dijiste sí a su proyecto de vida. Eras joven cuando diste decidida a su plan respuesta. Eras joven y te abriste a Dios como la flor al sol. Eras joven y dejaste a Dios que entrara libre en tu tienda. Eras joven y tus alas alzaron el vuelo hasta las cumbres. Eras joven y en tu vida con Dios entró el ritmo de la fiesta. Tu corazón dijo, ¿cómo podrá ser eso? ¿Cómo? Tu corazón dijo, he aquí la esclava del Señor, hela aquí. Tu corazón dijo, mi alma glorifica al Señor, mi Dios. Tu corazón dijo, hágase en mí según tu palabra, tu palabra. Tu corazón dijo, tus caminos son mis caminos, mis caminos. Y tu corazón dijo, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres? Tu corazón dijo, tu proyecto es mi proyecto. Me alegro en el Dios que me salva. Gracias, María, por tu corazón bueno y disponible. Gracias, María, por tu corazón de ojos limpios y puros. Gracias, María, por tu corazón sincero y transparente. Gracias, María, por tu corazón claro y luminoso. Gracias, María, por tu corazón sencillo y humilde. Gracias, María, por tu corazón lleno de luz y de amor. Gracias, María, por tu corazón abierto al infinito. Gracias, María, por tu corazón joven, sencillamente joven. Aquí me tienes, en busca de un camino libre de fe. Aquí me tienes en busca de un proyecto de vida. Aquí me tienes en busca de alguien en quien dejar mi amor. Aquí me tienes en busca de semillas de alegría. Aquí me tienes en busca de la paz y del bien. Aquí me tienes en busca de un sendero de justicia. Aquí me tienes en busca del rostro del Dios vivo. Aquí me tienes en busca de la libertad perdida. Gloria a ti, María, casa donde Dios mora. Gloria a ti, María, Madre de Cristo y Madre mía. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.